Desde nuestro sindicato, junto con el sindicato de la fraternidad, estamos trabajando constantemente en la reapertura y reactivación de los ramales ferroviarios de nuestra región capital. Entendemos que el tren hoy es un servicio esencial para aliviar el flujo vehicular que hace imposible transitar la ciudad. También para aliviar el bolsillo de los ciudadanos en estos momentos donde el transporte es carísimo, ya que el tren es un medio barato, seguro y que no contamina. El tren en nuestra región generaría un gran desarrollo, aumentaría la generación de trabajo directa e indirectamente. Nosotros pedimos por los ramales de Bransen, Pipinas, Verónica y Río Santiago. Pero esta lucha también nos lleva a cuidar los ramales que hoy se encuentran trabajando, tal como lo es el tren universitario, el cual es de mucha utilidad no solo para los estudiantes de las facultades, sino también para los vecinos, los turistas y comerciantes que lo utilizan. Este ramal que hoy pedimos la extensión, este servicio llega hoy desde la estación de La Plata de 1:44 hasta las calles 1:72, específicamente al Policlínico San Martín. Los trabajadores, los sindicatos, vemos posible continuar hasta la estación Circunvalación de la calle 12:72, donde ya hemos dado pruebas de factibilidad cuando hemos realizado el Día de Reyes Magos una jornada solidaria para los chicos llegando a la estación Circunvalación con el tren. Este trayecto se declaró esta última semana en el Consejo Deliberante de Interés Municipal y Cultural por unanimidad. Para nosotros es fundamental el apoyo de todos los bloques y de la ciudadanía, porque entendemos que un país sin trenes es una nación sin futuro.